Buen día, oyentes de Farco. En Colonia Carolla, la lucha por la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual avanza día a día. Un grupo de estudiantes del Colegio Secundario Presbítero José Bonoris intervinieron en el establecimiento pegando frases donde denuncian la naturalización de la violencia de género en ese colegio. Por otro lado, la comunidad trans denunció públicamente la situación que vive día a día luego de que se encontrara muerta en su domicilio a una joven trans de 31 años. Nancy Ocaño pertenece a la comunidad y trabaja en el Consejo Participativo de la Diversidad Sexual de Colonia Carolla, desde donde denuncia la indignación que sufren las personas trans para acceder al sistema público de salud. El acceso a la salud de la población trans es indigno muchas veces porque no se nos sigue respetando como mujeres, sino se nos sigue tratando con el género de hombre. Hemos tenido muchas problemáticas en el hospital regional con compañeras trans que las siguen internando en las salas de hombre, que no es lo que corresponde o lo que dice la ley. Según un estudio publicado en el 2014 por la Asociación de Travestis, Transgénero y Transsexuales de Argentina y la Fundación Huésped, el promedio de vida de la población trans es de 35 años y el 95% solo encuentra una salida laboral a través del trabajo sexual en la calle. No es fácil, es incómodo verte vestida de mujer, montada totalmente y que te llamen como Juanito. Entonces muchas veces hacemos la mirada al lado como diciendo no vino y nos levantamos y nos vamos. Entonces eso no te da un acceso digno a la salud. La violencia de género que se ejerce sobre las personas trans, sobre la mujer y otras identidades sexuales motivaron estudiantes del Colegio Bonoris para organizarse y exponer la naturalización de la violencia de género que se ejerce en los colegios. Luciana Demor pertenece al grupo de jóvenes en lucha por la diversidad de género y nos comentó de qué se trató la intervención. La primera intervención que tuvimos fue juntar frases dichas por alumnos, profesores y preceptores que tengan contenido de violencia. Pusimos una urna en donde cualquiera que haya escuchado alguna de esas frases y quería compartirla con nosotros, la podría poner ahí en la urna para que nosotros después la procesemos y las imprimamos. Las intervenciones son una manera de empezar a hablar de la discriminación y la inclusión en los colegios, pero el proyecto busca que la discusión se cuele de fondo en todos los ámbitos del sistema educativo. La idea nuestra es que se siga contagiando para que se siga visibilizando y que se puedan hacer grandes cosas con esto también. No que sea solamente una pegada de carteles, sino que de verdad concientice a las personas y que se trabaje todo el tema de la inclusión, de la no discriminación. De esta manera, diferentes sectores de la sociedad buscan denunciar y educar para erradicar la violencia de género en una sociedad atravesada por la discriminación, el machismo y la violencia. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.